Yo quiero hablarle hoy acerca de las convicciones. ¿Usted tiene convicciones? Yo creo que todos tenemos convicciones. Una convicción es el convencimiento que se tiene de algo, una idea fija que tenemos en el corazón, que tenemos en la mente, o como dicen algunos, en la conciencia. Quienes tienen una convicción tienen razones o creencias que le permiten sostener un determinado pensamiento, un discurso o una acción. Y las convicciones mayoritariamente nacen de Dios. Ninguna legislación del mundo diría que robar es malo si Dios no lo hubiera dicho. Ninguna legislación en el mundo diría que matar es malo si Dios no lo hubiera dicho. Así que usted puede tener la convicción, robar es malo. Y a lo mejor usted viene y yo dejo descuidadamente mi teléfono celular por ahí y usted lo ve y tiene la tentación y dice, me lo llevaré, no me lo llevaré. Dios habrá provisto. Pero si usted tiene convicción, ¿qué hace? Usted busca al dueño y lo devuelve, ¿verdad? Y entonces usted se lo busca a ver a quién se lo entrega. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han perdido su celular? ¿Y a cuántos se los han devuelto? A usted sí. Ahora, ¿cuántos de ustedes se han encontrado un celular y lo han devuelto? Yo sí me lo encontré, pero no lo devolví. Yo sí dije que era provisión de Dios. Inclusive cuando usted le llama a la persona que lo extravió, hasta le pregunta, ¿y cuánto me vas a cobrar por recuperármelo? Y usted dice, nada. ¿Cómo que nada? Pero ¿por qué no me vas a cobrar nada? Porque la gente piensa que eso es normal. Pero al final de cuentas, debemos de tener nosotros convicciones. ¿Le parece si oramos? Señor, que tu Espíritu Santo traiga convicciones a nuestro corazón. Y como padres de familia, papá, mamá, o como oraba César hace rato, abuelos, abuelas, tíos y tías que a veces tienen a su cargo a los sobrinos o a los nietos, que podamos fijar convicciones en ellos también, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Dice Proverbios 22:6. Proverbios 22:6, para partir con la palabra de Dios esta mañana. Proverbios 22:6. Usted lo conoce muy bien en la versión Reina Valera 60, que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esta versión, la Nueva Traducción Viviente, dice, dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Y aquí lo que Dios nos está diciendo, pon convicciones en ellos. Una convicción que debemos de tener es, el matrimonio es únicamente entre un hombre y una mujer. ¿Por qué la gente cambia de opinión? Porque no tiene convicciones. Al final de cuentas, usted y yo podemos tener convicciones de todo tipo, pero todas vienen de parte de Dios. Todos sabemos que hay una ley de la gravedad, y nadie me tiene que convencer de ella. Pero esa ley la inventó Dios. Dios la puso. Y usted y yo tenemos la convicción de que si dejo caer algo, se va a caer. ¿Por qué? Pues porque hay una ley de la gravedad. De la misma manera, Dios puso leyes como la genética y la forma en que los seres humanos nos vamos desarrollando. Y los seres humanos necesitamos convicciones para poder vivir bien. Y podríamos señalar que es fundamental tener convicciones para encontrar la motivación en el momento de actuar y hacerlo bien. Hablando, por ejemplo, de la convicción del robo. Hace unos años, la revista Selecciones del Reader Digest hizo un ejercicio muy interesante en todo el mundo para ver cuáles eran los países más honestos o menos honestos. Y entonces ellos dejaron una cartera con una cantidad de dinero, en el caso de México eran 200 pesos o 500 pesos, algo así. En otras monedas, pues obviamente es una moneda local, una tarjeta telefónica, la tarjeta de identificación de esta cartera le pertenece a, y el número de teléfono y correo electrónico, e inclusive una imagen religiosa pensando que a lo mejor eso conmovería el corazón de que se lo encontrara. México quedó como en el lugar 135 de los menos honestos. Y cuando se hizo el ejercicio en México, en el país, se hizo en todas las ciudades de la República, y la más honesta fue San Miguel de Allende. La mala noticia es que el 95% de la gente de San Miguel de Allende que devolvió la cartera eran extranjeros. No pudimos presumir de nada. ¿Por qué la gente actúa así? Porque no tenemos, ¿qué? Convicciones. Ahora, en ese mismo sentido también se hace referencia a las personas que tienen convicciones, pero negativas, en aspectos pesimistas. Aquel que dice, yo no puedo, yo no lo voy a lograr, voy a fracasar, voy a buscar trabajo y no me lo van a dar, voy a perder, me va a ir mal, me van a salir las cosas mal, yo no voy a lograrlo. Y pensamientos que a veces también fueron dados desde pequeños. Mire, aprovechando que acaban de pasar los Juegos Olímpicos. ¿Usted vio los Juegos Olímpicos? Hubo dos atletas que llamaron la atención de todo el mundo, que fueron Phelps y Bolt. Y usted vio cuando entrevistaron a Phelps y dijo, ¿y tú crees que alguien vaya a romper algún día tu récord? Y dijo, pues los récords son para romperse. Oye, ¿y tú con qué mentalidad venías a los 31 años de edad, las Olimpiadas? Dije, y él dijo, vine a romper récords. Yo venía a ganar medallas. Él tenía una convicción en su mente. Bolt, igual, dijo, yo quiero pasar a la historia como el mejor corredor de todos los tiempos. ¿Que algún día lo va a superar? Sí, pero por lo pronto él es, tenía convicción. Pero me dio tristeza cuando entrevistaron a alguno que otro mexicano y le decían, oye, ¿y tú por qué llegaste en el lugar 47? Y dice, bueno, yo no venía a ganar medalla. Yo venía a competir contra mí mismo, a mejorar mi tiempo personal. Y me dice, bueno, pues para eso me quedo en Chapultepec, y ahí corro contra mí mismo, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestras convicciones? Cuando uno llega con una convicción negativa, Alemania, Brasil, hablando en el fútbol, que dicen, pues mi meta era ganar la medalla de oro, no la gané, es fracaso. En una Copa del Mundo, vengo a ganar el Mundial, si no lo gané, es fracaso. Pero ¿qué te dice cuando dicen, pues los mexicanos, nuestra meta no es ganar, nuestra meta es llegar al quinto partido? Convicciones. Pero eso lo podemos ver en todos los sentidos. Y eso se va formando desde que somos pequeños. Y la convicción es una idea que usted y yo podemos tener, que lo vemos ahorita en la sociedad está polarizada, la gente que no tiene convicciones cambia de opinión fácilmente. Y puede decirse que una convicción es la idea que una persona considera que tiene evidencias suficientes para considerarla cierta. No importa si dichas evidencias son científicas, racionales, subjetivas, la persona cree que son suficientes para sostener la idea y tener una convicción. ¿Usted tiene convicciones en Dios? Y la fe es una convicción que no está basada en el raciocinio. ¿Por qué? Porque usted y yo creemos en Dios y creemos en su palabra y no necesitamos que un científico venga y nos diga lo que es. Así que la convicción es una persuasión o una creencia firme que resulta de un convencimiento de la verdad. Es el acto que usted y yo tenemos de tener la aceptación de algo como la verdad. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Fíjense, es muy interesante la definición de Hebreos 11, 1. Y lo voy a citar en las dos versiones, tanto la Reina Valera 60 como la Nueva Traducción Viviente, porque es muy interesante. Y me gustó mucho cómo lo dice. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Ahí lo tiene usted, bueno, en la parte de arriba, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Y luego, ¿qué dice? La convicción de lo que no se ve. Usted y yo no vemos, pero creemos. ¿Cuántos creen sin ver? ¿O cuántos Tomás hay aquí que digan, hasta yo no ver, no creer? Y la Nueva Traducción Viviente dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Certeza. ¿Usted tiene certeza de eso? Ahora, la certeza pues es la seguridad que se tiene de una verdad, de alguna situación. Es un vocablo que utiliza para darle énfasis. Y la certeza puede ofrecerse, recibirse o buscarse. Y las promesas de Dios generan en nosotros certeza y generan en nosotros convicción. Mire, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. 1:19 dice segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética. ¿Cómo es la palabra de Dios? Más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Porque lo que Dios dice es verdad. Lo que Dios dice es cierto y lo que Dios dice se cumple. Dios no falla. ¿Alguna vez le ha fallado Dios a usted? No, ¿verdad? Y Pablo en 2 de Corintios 1:20 nos da la siguiente reflexión. Y eso usted y yo tenemos que entenderlo. Pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí y por medio de Cristo nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo. Esto significa Dios no falla. Y eso nos da la convicción. Y usted y yo podemos estar seguros que lo que dice Dios es correcto. Las constituciones y las leyes del mundo se tienen que modificar y les tienen que meter enmiendas y las tienen que eliminar artículos y tienen que poner transitorios y tienen que hacer todo un desbarajuste para ir corrigiendo. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos, porque tenemos la palabra más segura. Y todas las constituciones y leyes del mundo pues parten de los principios bíblicos, aunque ahora llamándose estados laicos lo quieran negar. Porque parte de lo que Dios dice. Y en Hebreos, fíjese lo que nos dice Hebreos 6:11, si regresamos a Hebreos, el autor de Hebreos nos dice, pero deseamos, este es el anhelo que tiene Dios para usted y para mí, que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud, ¿cuánto tiempo? Hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Es decir, Dios nos dice, tú tienes que tener la convicción, pero la convicción no es un ratito. No es cuando las cosas van bien y luego cuando se van mal, digas, ah, se me hace que esto no era cierto y abandones a Dios. Dice, tú tienes que mantener esto hasta el fin. Por eso Jesucristo también dijo que el que persevere, ¿cuánto tiempo? Hasta el fin será salvo. Y ahora Hebreos nos dice, esta certeza, esta convicción tú la tienes que mantener hasta el fin. Si no eres capaz de mantenerla hasta el fin, se perderá todo. Y podemos tener certidumbre de todo lo dicho o todo lo prometido por Dios en razón de su propia naturaleza. Porque la naturaleza de Dios no cambia. Como dice ahí mismo en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Por eso podemos confiar en Él y no en las riquezas. En 1 Timoteo 6:17, Dios nos enseña, hay muchas cosas en las que confía la gente confía en sus riquezas, en sus dones, en sus atributos, en sus talentos, en sus negocios, en sus capacidades o en su inteligencia. Y dice, enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos, ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Deberían depositar su confianza ¿en quién? En Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Y el fundamento de la seguridad es más objetivo que subjetivo. No está tanto en nosotros como fuera de nosotros. De manera que usted puede tener la certeza por lo que Dios dice. La Biblia nos enseña de una manera objetiva, nos da promesas, y sabe que es lo más importante, Dios no nos cobra por ello. y Dios nos bendice. Y el sacrificio que hizo Cristo Jesús en la cruz es la mayor prueba, la mayor evidencia para que usted y yo podamos tener convicciones. Su resurrección, porque Él pagó el precio del pecado, derrotó a la muerte para darnos vida. Y esa convicción que usted y yo tenemos, pues es justamente lo que tenemos que transmitirle a nuestros hijos. Y la época de la niñez y la época de la juventud son el tiempo de la instrucción paterno-materna en el camino en el que esos hijos han de seguir a lo largo de sus vidas. Como leíamos al principio, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, o dirige a tus hijos por el camino correcto. Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿en qué camino tenemos que instruir a nuestros hijos? Pues en el camino de Cristo. Es el camino de la rectitud moral, el temor de Dios, el hecho de tener convicciones firmes. Si usted y yo queremos ver a nuestros hijos bien a lo largo de su vida, tenemos que fijar en ellos, ¿qué? Convicciones. ¿Cuántos aquí tienen hijos o nietos? Bueno, pues tenemos que trabajar para que tengan convicciones. Todo lo bueno en fe y conocimientos prácticos que desarrollamos a lo largo de la vida, pues se aprende desde chiquitos. Será una buena base para crecer mental y espiritualmente, de forma que no se aparten del camino cuando lleguen a la edad adulta. El peor error que cometemos los padres es descuidar a los hijos, o que los hijos vean en nosotros una vida religiosa, pero no una vida real, no una vida práctica. El peor error que podemos enseñarles es que somos hipócritas, porque somos unos en la iglesia y otros en la casa. Cuando los hijos ven que somos iguales en todos lados, pues ellos van creyendo y van creciendo con la idea de que lo que les decimos es cierto. El peor elemento contra el que tenemos que luchar en la iglesia cuando le enseñamos a los hijos, a los niños, a los adolescentes, es cuando dicen, pues es que yo desde chiquito conozco la Biblia, pero en mi casa no se hace nada de lo que dice la Biblia. Y entonces ellos crecen con una idea, pues sí me dicen una cosa, pero se hace otra. Lo único que se hace es trabajar en contra de sus convicciones. Pero usted y yo tenemos que vivir y enseñarles para que ellos puedan tener convicciones. En Deuteronomio 6, Dios nos dice qué tenemos que hacer usted y yo para fijar en los hijos convicciones. Y esto tenemos que hacerlo como familia, y lo tenemos que hacer como matrimonio, y lo tenemos que hacer en todas las áreas, pero ahorita pensemos como en nuestros hijos, o si usted tiene nietos o tiene sobrinos, y usted tiene la oportunidad de ser influencia en ellos. Dice, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, átalos en tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. ¿En qué momento tenemos que hablarle a nuestros hijos? En todo momento. Y lo que hemos venido comentando con ustedes respecto a la ideología de género es una trampa perfectamente maquinada desde el sector educativo. Mire, mucho se habló, me han llegado WhatsApps y correos electrónicos y muchas cosas sobre los libros de texto de la Secretaría de Educación Pública. Y le pedí a la profesora Patty Cortés, la maestra Patty Cortés, la directora de nuestro colegio, que me prestara. Y entonces me prestó mi álbum, los libros de Jardín de Niños, el libro para familia, seguramente a usted le va a llegar un libro de estos, y el libro de la educadora para las maestras o maestros, los libros de ciencias naturales de quinto grado, sexto grado, salvo dos, tres detalles, prácticamente los libros no tienen gran cosa: educación cívica, ciencias naturales, desafíos matemáticos, exploración de la naturaleza y la sociedad, ciencias naturales de tercer grado, formación cívica y ética de tercer grado. Y pues usted los ve y dice, pues creo que es una exageración que han puesto los medios o los cristianos o los pastores o yo no sé quién. Pero, mire, en las escuelas se comenzó a repartir, al menos al colegio Calacuaya Tierra Nueva le llegó este libro por vez primera en este ciclo. Y seguramente va a llegar a todas las demás escuelas. Este libro fue editado por la UNAM, pero está impreso por la Secretaría de Educación Pública. Está dirigido a las maestras y maestros y existe su formato para secundaria, para primaria y para jardín de niños o preescolar. Y su título es Equidad de Género y Prevención de la Violencia. El título se antoja bonito, se antoja interesante, porque ¿quién en su sano juicio va a estar en contra de la igualdad de derechos entre varones y mujeres? ¿O quién en su sano juicio va a pensar que la violencia contra la mujer es buena? Todos estamos absolutamente en contra de la violencia. Entonces el título es muy bonito, pero ¿sabe usted lo que hay detrás? ¿Me ayudas con el video, por favor? Un niño y una niña, ¿son lo mismo? A primera vista sabemos que no. Los niños y las niñas no son lo mismo, son diferentes. Son diferentes cuando son bebés, son diferentes cuando crecen y sobre todo son diferentes por dentro. Pero para algunos, ellos son diferentes no por tener cuerpos diferentes, sino porque los padres, la familia, la sociedad, la escuela, todo el mundo los obliga a ser diferentes. Una niña lo es porque fue obligada a ser niña. Un niño lo es porque fue obligado a ser niño. Y como son diferentes, no son iguales. Pero según algunos, esto genera un problema, la desigualdad entre niños y niñas, que más tarde se convertirá en desigualdad entre hombres y mujeres. ¿Cómo resuelven este problema? Anulando toda diferencia entre niños y niñas y actuando como que si fuesen lo mismo. Hay que encontrar una forma para que los padres, la familia, la sociedad y la escuela dejen de obligar a los niños ser niños y a las niñas ser niñas. Pero como los padres, la familia y la sociedad no lo entienden, algunos llegaron a la conclusión de que la escuela es la mejor forma de lograrlo. Porque la escuela, lejos de los padres y de la familia, puede reprogramar lo que es un niño y una niña. Si papá puede usar vestidos y lápiz labial, si una mujer puede conducir camiones, si un bebé puede tener dos mamás o dos papás, la escuela debe, según algunos, desaparecer las diferencias entre masculino y femenino. De este modo, estando todo revuelto, niños y niñas son idénticos y la desigualdad ya no es un problema. Entonces, ¿cómo un niño sabe si es niño? Aquí vamos. Después de mezclarlo todo y pretender que todo es idéntico, un niño ya no sabe si es niño y una niña ya no sabe si es niña. ¿Arreglamos el problema de la igualdad? No. Únicamente creamos otro problema, el de la identidad. No queremos una escuela que confunda a los niños. Queremos que aprendan a leer, a escribir y a contar en la escuela. Queremos escuelas que formen espíritus críticos por medio de la cultura. Dejen a las niñas ser niñas. Dejen a los niños ser niños. Bueno, ¿qué dice este libro que, con el que se pretende guiar a los profesores de educación preescolar, primaria y secundaria? Déjenme comentarle algunas cosas, lo va a ir viendo en la pantalla en lo que yo le voy diciendo cosas. El concepto de sexo, variante biológica y anatómica que caracteriza a miembros de una misma especie, machos y hembras, en el caso de la especie humana, en hombres y mujeres. Un concepto que se quiere desaparecer, se quiere olvidar el XX y el XY, es decir, bueno, eso no existe. Género, el nuevo concepto que se quiere introducir en los niños y en los chicos hasta secundaria, ya en muchos lo han logrado. Término para hacer referencia a la fabricación cultural e histórica de lo femenino y lo masculino. fíjese bien, fabricación cultural e histórica, la cual se define como conjunto de prácticas, ideas y discursos relativos a la feminidad y a la masculinidad, que determinan el tipo de características consideradas socialmente como masculinas, adjudicadas a los hombres, y como femeninas, adjudicadas a las mujeres. Este conjunto de prácticas también determina una serie de comportamientos asociados a tales características que derivan en atribuciones sociales impuestas a uno y otro sexo, involucrando relaciones de poder y desigualdad. Comportamientos asociados que derivan de atribuciones sociales. Las estadísticas que presenta el gobierno dice la población va cambiando su forma de ver las cosas, porque hace unos años era mayoría la gente que estaba en contra del matrimonio homosexual, pero en la última encuesta crecimos en un 4% a favor de ellos. ¿Dónde está el juego numérico? Bueno, la realidad es que hace 4 años no participaban jóvenes que hoy en día tienen 18, 19, 20 y 21 años, porque eran menores de edad. Entonces no eran considerados. Hoy en día nuestro país está en la cúpula o en la parte más alta de la pirámide poblacional, en donde tenemos mayor número de jóvenes que en toda la historia. Esos chicos que han sido educados o que han escuchado el mensaje, que no tienen convicciones, que antes tenían 14 años, 15, 16, 17, y que ahora tienen más de 18, ya son considerados en las estadísticas, pues son los que dicen, pues yo sí estoy de acuerdo. Posiblemente gente ya adulta como usted y como yo no cambiemos. El problema son los chicos, porque en ellos no hay convicciones. Entonces, si usted da cuenta, es un cambio perverso. Es una política transversal. En este mismo libro que le estoy enseñando, la instrucción es: los temas y los saberes de género constituyen contenidos transversales porque los conocimientos sobre la diferencia y la desigualdad en razón de la pertenencia a uno u otro sexo están relacionados implícita o explícitamente con temas de salud, de educación sexual, cívica y ética, temas de diversidad cultural, de educación para la convivencia, para la paz, para la no violencia, entre los más importantes, y con amplios campos disciplinarios de las humanidades, como la historia, la economía, la pedagogía, la sociología, la psicología, la filosofía, la literatura, la geografía, etc. Este término transversal es el mismo que está utilizando el presidente y el que están utilizando políticos cuando dicen, esta es una política transversal. Por eso es que es un cambio en la iniciativa, la ley que él está proponiendo, un cambio en la Constitución, porque no es simplemente el hecho de respetar desde el punto de vista político social a quienes tienen preferencias sexuales diferentes, sino es imponer sobre todas las líneas, en todas las secretarías de Estado, en todos los órdenes de gobierno, en todos los órdenes de la sociedad, y hablando de la educación, como acabamos de leer, en todas las materias, hasta en matemáticas, a ver cómo le haces, pero tienes que imponer la ideología de género. A nivel de secundaria, fíjese bien, se cita una frase de una persona que se llama Eric Fassin, que dice, la desnaturalización del género, sacarlo de las leyes naturales o de las ciencias naturales, la desnaturalización del género y de la sexualidad que acompaña a la democratización transforma también el estatus mismo de las normas, es decir, la forma en que se nos imponen. Y dice también, se aborda la sexualidad en su relación con el avance de los derechos humanos. Ahí usted se da cuenta de todo lo maquiavélico que viene detrás de los derechos humanos, de la ciudadanía y de la no discriminación respecto de la diversidad sexual y de las identidades de género. Lo femenino no es entonces el dato precrítico de una identidad ya resuelta, sino algo a modelar y producir. Es decir, según ellos, usted, señora, señorita, hermana que me escucha, usted no es mujer por haber nacido mujer, sino porque socialmente se le formó como mujer. ¿Usted está de acuerdo con eso? No, es una aberración. Es decir, los hombres No somos hombres por lo que somos en nuestro cuerpo o en nuestras hormonas, sino que socialmente nos hicieron masculinos. Y se está tachando, se está echando a la basura todas las hormonas que producen las mujeres, todas las hormonas que producimos los hombres. Entonces, dice lo femenino, no es entonces el dato precrítico de una identidad ya resuelta, sino algo a modelar y producir. Una elaboración múltiple y heterogénea que incluye el género en una combinación variable de significantes de otros. Ahora, Dios nos manda fijar convicciones. ¿Cómo fijamos convicciones? Pues con la palabra de Dios en el corazón. En Deuteronomio capítulo 11, versículo 18. Deuteronomio 11, 18. Dice, por lo tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos. ¿Dónde tenemos que fijar la palabra de Dios? En el corazón. Pero ahora usted y a mí como padres, como abuelos, como tíos, tenemos que fijar la palabra de Dios en el corazón de los niños, en el corazón de los chiquitos, en el corazón de los adolescentes. Y esta es una tarea que se hace desde pequeños. Segunda de Timoteo 3, versículo 15 al 17. Segunda de Timoteo refuerza la idea de Proverbios 22 con el que empezamos. Segunda de Timoteo 3, 15 dice, desde la niñez se te han enseñado las Sagradas Escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. ¿Se da cuenta por qué es importante fijar esas convicciones? Desde los más chiquitos. No lo deje pasar la oportunidad. Y cuando se dirige Dios a los adolescentes en Eclesiastés 12, del 1 al 7, dice, y aquí es una palabra de Dios al adolescente, no dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu Creador. Hónralo mientras seas joven, antes de que te pongas viejo y digas, la vida ya no es agradable. Acuérdate de Él antes de que la luz del sol y de la luna y de las tinieblas se vuelva tenue a tus ojos viejos y las nubes negras oscurezcan para siempre tu cielo. Acuérdate de Él antes de que tus piernas de tu casa empiecen a temblar y tus hombros, guerreros fuertes, se encorven. Acuérdate de Él antes de que tus dientes, pocos sirvientes que te quedan, dejen de moler y tus pupilas que miran por las ventanas ya no vean con claridad. Acuérdate de Él antes de que la puerta de las oportunidades de la vida se cierre y disminuya el sonido de la actividad diaria. Ahora te levantas con el primer canto de los pájaros, pero un día todos esos trinos apenas serán perceptibles. Acuérdate de Él antes de que tengas miedo de caerte y te preocupes de los peligros de la calle. Antes de que el cabello se te ponga blanco como un almendro en flor y arrastre los pies sin energía como un saltamontes moribundo. Y la alcaparra ya no estimule el deseo sexual. Acuérdate de Él antes de que te falte poco para llegar a la tumba, hogar eterno, donde los que lamentan tu muerte llorarán en tu entierro. Sí, acuérdate de tu Creador, ahora que eres joven, antes de que se rompa el cordón de plata de la vida y se quiebre la vasija de oro. No esperes hasta que la jarra de agua se haga pedazos contra la fuente y la polea se rompa en el pozo, pues ese día el polvo volverá a la tierra y el espíritu regresará a Dios, quien fue quien lo dio. ¿Qué palabras dirige Dios al adolescente, al joven? Este es el tiempo, si quieres que te vaya bien, que tengas oportunidades en la vida. No voltees a ver a tu Dios cuando ya sea demasiado tarde. Ahora, vea las imágenes, ¿me ayudas con las imágenes, por favor? Que aparecen en este libro. Son imágenes donde le puse yo los diferentes capítulos. Por ejemplo, en la parte de abajo usted puede ver ahí un bombero en esa figura anaranjada, un bombero afeminado. ¿Qué es lo que más desea ser uno de la, cuando es niño? ¿Tú qué quieres ser cuando seas grande? ¿Qué dice? Bombero. Bueno, pues hasta el bombero vamos a ponerlo afeminado para cambiar el concepto en los niños. Y entonces empieza a darse de fuerza a la parte también afeminada y transvesti. Pasas a la siguiente, por favor. Mire, por ejemplo, en la siguiente imagen, ve a este hombre bigotón, pero vestido como una mujer de principios de siglo. Y en el caso de las bicicletas de la imagen izquierda, quien están invertidos los roles, la mujer va vestida de hombre, el hombre va vestido de mujer. Se está tratando de reforzar. Ahora, el peligro. Esto no lo hicieron público, se lo dieron a las escuelas, para que las escuelas lo trabajen con los niños. Usted, papá, usted, mamá, revisa los libros de texto, no dice nada. ¿Pero qué está haciendo la SEP con los maestros? ¿En qué rango está trabajando? Usted tiene que trabajar con las convicciones de sus hijos. Usted tiene la opción de una escuela cristiana, o usted va a tener que educar en el hogar, y si usted decide dejarlos en la escuela, tiene que trabajar muchísimo. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Educación Pública trabaja por lo menos de 4 a 6 horas diarias con la mente de sus hijos. ¿Usted cuántas horas le dedica al día para fijar en ellos convicciones? Por eso yo le traje el material, porque yo quiero que usted lo vea. La ideología de género. Le cito el texto y lo van a poner también allá en la pantalla. Todas las definiciones de género tienen en común o comparten la idea de que el emplear este término nos estamos refiriendo a la fabricación cultural e histórica de lo que entendemos por femenino y por masculino. Repito, fabricación cultural e histórica de lo que entendemos por femenino y masculino. Cuando Dios dice que cuando nos creó varón y mujer. La primera consecuencia de esta definición es que si lo femenino y lo masculino, en cuanto a atributos y cualidades, son una fabricación a lo largo de las diferentes épocas y sociedades, entonces esos atributos no son naturales. Fíjese lo que le está diciendo la SEP a los profesores. Esos atributos no son naturales. Es decir, no vienen inscritos de antemano en los cuerpos sexuados. En otras palabras, al nacer una niña o un niño, no cuentan por naturaleza con las cualidades supuestamente propias de la feminidad o masculinidad estereotipadas, atributos que luego se supone las harán y los harán comprometerse y asumirse de cierta forma y no de otra. Eso dice la Secretaría de Educación Pública a los profesores. Ahora, regularmente en kinder, en preescolar, en jardín de niños, los maestros o las maestras son jovencitas, en quienes de alguna manera pues, se trata de modificar. Tal vez si usted ve una señora ya mayor, pues no le va a hacer mucho caso a eso. Luego viene una tabla donde hace una separación de sexo. Quizás aquí en la pantalla no alcancemos a mirarla del todo, pero la diferencia entre ideología de sexo y la ideología de género. Sexo, según la ideología que usted y yo aprendimos cuando nos preguntaban sexo, hombre-mujer, el hombre fecunda, la mujer concibe, es algo natural, es decir, nacemos hombres o nacemos mujeres, son por diferencias biológicas y no cambia. En toda nuestra vida no puede cambiar un hombre a ser mujer, la mujer a ser hombre. Con la ideología de género se dice, bueno, es masculino, femenino. El masculino es productivo, el femenino es asistencial. Es decir, la mujer asiste con su cuerpo para que se pueda procrear. Ojo, porque esta es una preparación a lo que viene por delante. Si se está preparando una sociedad homosexual, ¿de dónde van a salir los niños? Bueno, pues que la mujer asista. Y entonces se prepara lo que va a ser la renta de vientres. Eso es parte de la ideología. Por eso dice, la mujer no concibe, la mujer solo asiste. Es sociocultural, es decir, si aprende a ser hombre o mujer, o productivo o asistencial. se da por relaciones entre hombres y mujeres y puede cambiar. Es decir, quien nació masculino se puede convertir en femenino o viceversa. Siguiente cosa que le quiero mostrar, las actividades en preescolar. Actividades. Y aquí hay actividades en preescolar, en primaria y en secundaria. Pistas y actividades para actuar en el aula. Disfraz al azar y disfrazar. Esta es una actividad en el aula que se le sugiere a los maestros en preescolar. Ahora, usted papá, usted mamá, lleva a su niño de primero, segundo, tercero de jardín de 3, 4, 5 años y lo deja tempranito a las 8:30, 9 de la mañana en la escuela, confiado que va a entrar a aprender algo. Pero usted no sabe lo que hay detrás y a lo mejor parte de esa actividad es viste a los niños de niñas, viste a las niñas de niños. Y cuando sale el niño de la clase y le pregunta a usted, ¿cómo te fue? Pues me vistieron hoy de niña, le di el niño. Y la niña ya me vistieron de niño, a ver qué sentía. ¿Usted cómo se va a sentir? ¿Usted lo va a aceptar? ¿Usted va a dejar que eso suceda? Esa es la parte, la trampa, lo que no nos dicen. Pero son actividades sugeridas. Y algo peor, una pregunta que se sugiere para que le hagan a los niños. ¿En tu casa te prohíben vestirte de niña? ¿Y tú qué piensas? ¿No te gustaría hacerlo? Tú tienes derecho a decidir. ¿Qué se está fomentando en el niño más allá de una confusión de su sexualidad? Rebeldía. Hay un canto que están tratando de poner que tienen que respetar mis gustos y mis derechos. Un canto dirigido a niños de jardín, de niños de kinder, de preescolar. O a la niña preguntarle, ¿te prohíben en tu casa vestirte de niño? Y entonces, ¿quién prohíbe? Pues papá o mamá. ¿Quién es el malo o la mala? Papá o mamá. Por eso es que en la escuela se pretende hacer. En la secundaria, esta misma actividad se le llama máscaras de género. Propósito, descubrir lo femenino y lo masculino como construcciones culturales asociadas a la creación de personajes. Actividad sugerida, una obra de teatro, donde los hombres representan los caracteres femeninos y las mujeres los caracteres masculinos. Y vienen las indicaciones, el vestuario, a propósito, que se reparta entre hombres y mujeres. Aprendizajes esperados, descubrir la sexualidad desde sus con base en sus cuatro potencialidades, género, vínculos afectivos, erotismo y reproducción. Actividades sugeridas, hablarle a los niños desde jardín del erotismo. Es válido que tú tengas placer y nadie te lo puede prohibir. Es parte de tu sexualidad. Parte del objetivo es relacionar el reconocimiento del cuerpo y el derecho al placer como parte de la salud sexual, considerando la masturbación como una práctica común e inofensiva. Objetivos de enseñanza de la SEP, que usted no va a encontrar en los libros de texto de los niños, ni siquiera en los libros que le mostré de la maestra, sino en el manual de equidad y género que se envía para que los maestros sean entrenados en ese sentido. ¿Entiende por qué no es una exageración y tenemos que fijar convicciones? Ahora, objetivo de la SEP para los maestros, cambiar los valores de los maestros. ¿Cuántos aquí son maestros? A ver si hay maestros. Bueno, eso viene en el manual dirigido a los maestros. Dice, la comunicación con la juventud acerca de este tema puede enfrentarse con barreras como los valores tradicionales en el propio hogar. Fíjense, ahora resulta que los valores son una barrera que nos estorba. Los estereotipos de género y las imágenes de los medios de comunicación, entre muchas otras. Sin embargo, ciertos obstáculos tienen que ver con nuestra propia persona. Esto sucede porque la sexualidad es un tema que también pasa por nosotras y nosotros. Y por eso necesitamos conocer información veraz, revisar nuestros propios valores, actitudes y sentimientos con relación a ella. Los sentimientos, así como las actitudes en torno a la sexualidad, responden a nuestros valores, entendidos como todo aquello que creemos, practicamos y actuamos, y en los cuales están implícitos nuestras tradiciones, costumbres y comportamientos. Ojo con lo que dice a continuación. Si pensamos que las relaciones sexuales son pecaminosas y solo sirven para la procreación, estaremos en contra de la anticoncepción, es decir, el aborto, las relaciones maritales, las parejas sexuales múltiples, relaciones premaritales, las preferencias sexuales y afectivas diversas, homosexualidad, lesbianismo, bisexualidad, transexualidad, transgénero, etcétera, etcétera, la masturbación y el erotismo. Ahora, imagine que hay un maestro de la secundaria perverso. Él tiene su manual dirigido por la SEP. Y se voy a poner una obra de teatro donde en la obra se dé la relación sexual entre dos hombres o entre dos mujeres o entre un hombre y una mujer. Como es parte de lo que tenemos que ver como natural y bueno y sano y no tiene nada de malo. Él puede hacer eso, respaldado por un libro de educación pública. ¿Entiende usted la trampa que hay detrás de todo esto? En Romanos capítulo 14, versículo 22 y 23 dice, así que la convicción que tengas tú al respecto, manténla como algo entre Dios y tú. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace, pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come, se condena, porque no lo hace por convicción, y todo lo que no se hace por convicción es pecado. Quiero mostrarle unas imágenes más antes de terminar. Mire, hay un cuadro que se presenta en este libro de los niños, en mi álbum, la idea homosexual. Niños y niñas juegan entre y aprenden a ser libres, autónomos y justos. ¿Nota usted un niño entregándole flores a otro niño? Como algo normal. Después se habla de la diversidad que puede haber. Más, pasa la siguiente, por favor. Ahora tenemos ahí hombres, mujeres, y se da usted cuenta que aparece también el de la bandera homosexual, para fomentarlo. Primera de Corintios 16:13 dice, estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes. La opción de la educación cristiana es que usted pueda recurrir a algún lugar donde no le inculquen esto a sus hijos, o la educación en el hogar, si usted no tiene los recursos para pagar una escuela cristiana. Pero usted, yo le quiero poner un reto, fomente y fortalezca las convicciones en su familia, en sus hijos y en usted mismo. Y esas convicciones solamente van a venir por la palabra. Y al final viene una imagen más de educación sexual, es un empujón a tener relaciones. Se habla de todo tipo de preservativos, se les comenta a los chicos que pueden tener relaciones, que no pasa nada, que simplemente utilicen un preservativo. Obviamente no se les dice cuando les regalan los preservativos en las escuelas para que puedan tener relaciones sexuales a gusto. Fíjense bien, los especialistas dicen 20% de los preservativos fallan. Si agarran a un grupo de 100 niños, le están dando 100 preservativos, no les están diciendo aguas, porque esto es como una rifa, 20 de estos van a fallar. Pero eso no lo dicen. Tampoco se habla de la abstinencia, porque acabamos de leer, los valores entendidos son una barrera que hay que quitar. Y acabamos de ver, ellos mismos dicen, hay que repensar para presentar algo distinto. Por eso, mis hermanos, esto no es un juego. Por eso la iglesia tiene que hacer frente. Por eso no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Por eso usted no puede decir, como tal vez sea mi caso, bueno, pero mis hijos ya están grandes y ya pasaron esa etapa y ya no los van a influenciar. No, porque todos estamos. Y después de nuestros hijos vendrán nuestros nietos. O a lo mejor tenemos sobrinitos o tenemos otros chiquitos alrededor que hay que cuidar. Así que yo quiero terminar orando. Si hay profesores, por los profesores, por los padres de familia y por los niños. Profesores, ¿quieren venir aquí al frente? Todos los profesores que están trabajando en alguna escuela particular o pública, vengan aquí al frente. Yo quiero orar por ustedes, porque ustedes también van a enfrentar una batalla. A lo mejor en el momento en que les digan, pues si no enseñas, te corro. Es una batalla. A lo mejor a algunos ya les llegó o a algunos está por llegarles. En algún momento se va a enfrentar esto. Quiero orar por los padres de familia. Todos los padres y madres de familia, pónganse de pie, por favor. Inclusive si usted dice, bueno, yo soy abuelo y estoy a cargo de mis nietos, pues pónganse de pie. O a lo mejor yo tengo a mis sobrinos y yo los estoy educando. Padre, estamos orando a ti por misericordia para esta generación. Yo oro por mis hermanos y hermanas, profesores que están aquí desde jardín de niños hasta niveles superiores, porque ellos son instrumentos para transmitir convicciones. Yo oro para que ellos sean sabios, para que ellos tengan la inteligencia, para que ellos tengan la dirección de parte tuya y poder enfrentar este sistema que está tratando de imponerse. Oro para que tú les des su gracia. Y ellos, como Daniel y sus amigos, se pudieron sustraer de un sistema corrupto en Babilonia, ahora ellos se puedan sustraer de un sistema corrupto en la educación que se está pretendiendo implantar. Oro para que ellos sean instrumentos de vida, instrumentos de bendición, instrumentos de salvación, instrumentos que tú utilices para llevar a otros al conocimiento tuyo. Levantamos a todo este cuerpo de profesores y pedimos bendición abundante en sus vidas, y que las convicciones que ellos tienen en tu palabra, ellos ahora las puedan transmitir a las generaciones a las que ellos están enseñando. Y quiero orar por todos los padres de familia. Señor, que no nos quedemos quietos, que no nos quedemos con los brazos cruzados, que no nos quedemos viendo cómo ocurren las cosas sin hacer nada. Oro porque cada uno pueda ser capaz de transmitir convicciones a los hijos. Oro por papá y mamá. Oro por las madres que están solas o por los padres que están solos. Oro para que podamos tener esa capacidad de aplicarnos a instruir a nuestros hijos a que tengan convicciones en tu palabra. Y oramos por nuestros hijos, Dios, porque ellos han de recibir de parte tuya. Gracias, Señor, por lo que tú habrás de hacer. Es una batalla espiritual que se mueve. Entendemos que nuestra lucha no es contra seres humanos, pero en el nombre de Jesús queremos levantarnos como iglesia para que tú hagas una obra poderosa en el nombre de Jesús.